Cuarzo rosa. El cuarzo rosa está compuesto de dióxido de silicio y es una variedad del cuarzo cuyo origen es variado, cristaliza directamente del magma. Está presente por igual en las rocas plutónicas como en las hipoabisales. Los principales yacimientos se encuentran en países como Brasil, India, Madagascar, Estados Unidos, Kenia, Namibia, Sri Lanka y Mozambique. En España, por ejemplo, en la provincia de Cáceres se encuentran ejemplares de cristales bien definidos.